¿Qué tal amigos? Ya estamos otra vez aquí para compartir juntos la palabra de Dios de frente con la Biblia. Un matrimonio feliz es el tema que vamos a estar desarrollando en este y otros programas que vendrán a continuación. ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Queremos hablar sobre la relación más santa de la vida humana, el matrimonio. El hombre pecador ha contaminado justamente esta relación con muchas inmundicias, de modo que hasta el creyente a menudo no ve más el fundamento puro y divino del matrimonio. Queremos purificarnos por la sangre de Jesús de todo aquello que quizás nos haya alcanzado en lo que se refiere a la manera de pensar y de juzgar del mundo acerca del matrimonio. Queremos ser valientes y volvernos a lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio. Por tanto, vamos al principio de todo, el origen del matrimonio. El matrimonio, mi amable oyente, es una institución divina dada por el Dios Santo a los primeros seres humanos. Debemos necesariamente remontarnos hasta el origen divino del matrimonio para llegar a saber lo que este es realmente. Se trata de un pensamiento de Dios, de una dádiva de Dios, de una orden de Dios, y por eso es santo, tal como Dios es santo, e inmutable como Dios es inmutable. Leemos allá en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los seres humanos, mis amigos, fueron creados entonces por Dios como hombre y mujer. El hombre es un ser humano y la mujer también lo es. Ambos fueron igualmente hechos a la imagen de Dios. Es decir, que fueron creados como personas con una libre voluntad. Ambos salieron de la mano de Dios, santos y perfectos, según espíritu, alma y cuerpo. Era bueno en gran manera según lo vio Dios en Génesis capítulo 1, versículo 31. Dios, por tanto, creó dos sexos distintos, un hombre y una mujer, y está escrito en Génesis 1, 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. De este modo, mis amigos, Dios el Señor unió a un hombre y a una mujer en una comunión muy especial, que abarca los sectores del espíritu, del alma y del cuerpo, con el propósito de procrear la especie del ser humano santo y perfecto. Este es el origen del matrimonio en el huerto de Edén. Leemos acerca de este santo orden de Dios allá en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. También encontramos narrado en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24 lo siguiente: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mis amables oyentes, hombre y mujer fueron creados como dos sexos distintos, en perfecta santidad. Por tanto, todo lo que define al hombre como hombre y a la mujer como mujer es entonces santo. La mujer fue creada como ayuda del hombre. Esta vocación de la mujer es santa. Por eso el unisex y todas las derivaciones de esa teoría en nuestra época son consecuencias de la rebelión contra este sagrado orden de Dios. La monogamia perfecta entre un hombre y una mujer era desde el principio como el matrimonio perfecto. Luego, el desarrollo humano posterior tomó un rumbo negativo. Después de su origen perfecto en el huerto de Edén, hasta el desmoronamiento actual del matrimonio en nuestros días. El santo propósito que Dios ha puesto en el matrimonio es la procreación de la especie. El hombre y la mujer por sí mismos no son capaces de cumplir esta tarea. Solamente Dios lo es, por ser Él la fuente de la vida. Es el único capaz de dar vida. Por esta razón es que el matrimonio es tan santo, porque Dios el Creador obra en él y da vida a una nueva personalidad que nace del matrimonio. Es por esta causa de esta nueva personalidad que nace, sobre la cual está la promesa de la vida eterna en la gloria de Dios, que el Señor bendice también el matrimonio de los incrédulos. ¡Cuán santo es el matrimonio dado por Dios! ¿Y qué ha hecho el hombre de él? Horrorizados en este tiempo vemos cómo el matrimonio ha sido rebajado a un objeto de la concupiscencia de la carne y de las burlas más impuras. Se hace necesario entonces que veamos primero el modelo del matrimonio en la Biblia. Y el modelo del matrimonio de la Biblia que encontramos es que Dios mismo nos ha dado un ejemplo impresionante de lo que es un verdadero matrimonio en su relación para con el pueblo de Israel, su pueblo amado y estimado por sobre todos los demás, por ser el pueblo de Cristo. Él desea unirse con el pueblo de Israel de una manera única y exclusiva, como un hombre se une con su mujer. El profeta Oseas habla de este pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. El Señor dice así, en Oseas capítulo 2, versículos 19 al 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Esta unión exclusiva del Dios Santo con su pueblo Israel santifica el matrimonio. Por esto, cada intromisión de una tercera persona en el matrimonio es profanación del mismo y es llamado adulterio, lo cual es abominación delante del Señor. El peor pecado de Israel fue apostatar del único y vivo Dios y la adoración de los ídolos. Esta fue la ruptura de la alianza con Dios, o sea, la fornicación de Israel, tan duramente castigada con la destrucción de Jerusalén y con el destierro del pueblo, consumados por medio del rey de Babilonia. El modelo del santo matrimonio en el Nuevo Testamento está dado por la alianza del Señor Jesucristo con su iglesia. Cuán importante y santa se nos vuelve la voluntad de Dios acerca del matrimonio al contemplar el ejemplo en Cristo y la iglesia. Así como Eva nació de la costilla de Adán, así la iglesia nació de las llagas de Cristo crucificado. Está escrito con respecto a esta alianza entre Cristo y la iglesia, allá en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, y luego en los versículos 30 al 32. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La alianza, mi amable oyente, de Jesucristo con la iglesia es santa, como pudimos apreciar en estos versículos que acabamos de leer en la Biblia. Fue establecida por la sangre de Jesús. E igualmente santo es el matrimonio como orden de Dios. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta es una seria advertencia para todos los que están en Jesucristo y también para todos los matrimonios creyentes. La culminación de la alianza de Cristo y de la iglesia lo vemos en las bodas del Cordero, que son el ejemplo de un matrimonio feliz. Está escrito en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estas son grandiosas verdades que nos revelan la gloria de Cristo y de su iglesia. Esta misma gloria debe ser reflejada en el matrimonio de dos personas, de un hombre y de una mujer. Lamentablemente, los tiempos que vivimos solo nos informa de una realidad totalmente distinta y diferente, en donde el matrimonio a veces dura solo la primera batalla. Finalmente los jueces dirimen el divorcio, la separación. Quedan hijos desamparados, madres, esposas abandonadas. Qué lamentable es el destrozo de los hogares que vemos y vivimos a diario. Lamentablemente el desorden en el cual vivimos perjudica terriblemente los propósitos de Dios en cuanto al matrimonio y al hogar. Y son las vidas de seres humanos las que sufren. Son niños los que sufren. Son adolescentes los que sufren. Son los jóvenes los que sufren. Porque lamentablemente los padres no consideraron la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio. Y simplemente pusieron en primer lugar sus propios conceptos acerca de esa unión. Entonces, ese concepto no dura. Y finalmente, el divorcio sella el final de aquello que solo fue un intento humano, pero que sin embargo, Dios la bendijo desde el principio. En el próximo programa, estaremos analizando entonces el matrimonio según la voluntad de Dios y no según la voluntad de los hombres, como vemos en este tiempo. Gracias por su compañía. En el próximo programa nos volveremos a encontrar para tratar este tema, cuando nuevamente anunciemos De Frente con la Biblia.